ambición, ¿por qué serán ustedes y no ella, la que manejará sus vidas y necesidades? El dinero es una necesidad, pero no es un fin. Por lo menos sabiendo este concepto ya habrán dado el primer paso y el más importante. Si tienen el equilibrio para colmar sus necesidades y saben sopesar en una balanza la importancia de ellas, entonces trabajarán adecuadamente para conseguirlo, porque ganarán el sustento midiéndolo en la proporción a la necesidad requerida. En pocas palabras, lo que deseamos expresar, no es que deben ser conformistas, sino que tengan el equilibrio adecuado a la necesidad dentro del sistema donde viven. Ustedes se preguntarán. Pero la necesidad es diferente en los seres humanos. ¿Cómo sabemos cuál es la necesidad equilibrada y correcta? El gran problema del planeta es el desequilibrio. Vemos por un lado mucha necesidad, hambre y miseria y por otro lado demasiada exuberancia y despilfarro, lo cual hace pensar que infinidad de necesidades son vanas y superfluas. Lo ideal sería que los seres humanos tuvieran abundancia, mejor dicho, que todas las necesidades básicas estén cubiertas, así vivirían en equilibrio y si viven con esta cualidad, podemos decir que están conviviendo lado a lado con la energía espiritual. No podemos tampoco pensar o afirmar que el verdadero equilibrio se basa en que todos los seres humanos tengan sus necesidades básicas cubiertas y que sea para todos igual. El ser humano no puede uniformizarse, no es de su naturaleza, puesto que él es emprendedor, inteligente, capaz y trabajador. Por estas cualidades el ser humano merece cubrir sus necesidades básicas y si es competente, capacitado y hábil, merece obtener ciertas compensaciones que lo harían vivir confortablemente. El problema no consiste en que el ser humano tenga más o menos que los otros, el verdadero problema es cómo lo obtiene y cómo lo gasta. Imaginen que todos los seres humanos del planeta tengan sus necesidades básicas cubiertas y que a nadie le falta nada, que todos tengan vivienda, comida, educación, salud, profesión, trabajo, etc. A partir de aquí podemos afirmar que estas necesidades fueron legítimamente ganadas por trabajo, esfuerzo, responsabilidad, etc. Ahora si entre estos seres humanos surgen aquellos que con inteligencia, trabajo, dedicación ganan más que los otros, tienen todo el derecho de obtenerlo, puesto que no lo han conquistado y logrado a través del robo, mentiras, engaños, abusando de la buena fe de las personas, con estafas, corrupción, falta de moral, ética y más lo ganaron por merecimiento. La mayoría de las ideas cuando nacen son buenas, pero conforme avanzan y se alejan de su centro se van distorsionando, porque las necesidades